Desde la comarca del Colorado, en la Patagonia Norte, aquí comienza Luz para Mundos Remotos. En cada programa proponemos un viaje a algún rincón del mundo y de su historia, a través de géneros, estilos, épocas, instrumentos, compositores e intérpretes. Luz para Mundos Remotos, un programa documental de músicas y músicos. Hola, bienvenidas y bienvenidos. María Elena Walsh fue poeta, escritora, compositora, autora, cantora, maestra, feminista y ciudadana. Como trovadora de lo palpable y lo anhelado, encarnó y encarna la conciencia poética de generaciones de argentinos. La persistencia de su obra radica en que la cotidianeidad de nuestro país se explica a través de sus rimas, sus metáforas y su mágico manejo del sinsentido. Hoy, en Luz para Mundos Remotos, escucharemos composiciones de dos de sus discos: El Sol no tiene bolsillos, de 1971, y El Buen Modo, de 1976. El sol no tiene bolsillos, la luna no tiene mar. ¿Por qué en un mundo tan grande habrá tan poco lugar? ¿A dónde voy y a dónde vas y a dónde vamos? De la humanidad, porque si el aire es de todos, pagamos por respirar. Porque en un mundo tan grande habrá tan poco lugar. ¿Y a dónde voy? ¿Y a dónde vas? ¿Y a dónde vamos a parar? Rodando en una burbuja en busca de la humanidad. He visto flores cuadradas y un pájaro militar. Porque en un mundo tan grande habrá tan poco lugar. ¿A dónde voy? ¿A dónde vas? ¿Y a dónde vamos a parar? Rodando en una burbuja en busca de la humanidad. El sol no tiene bolsillos, la luna no tiene mar, porque en un mundo tan grande habrá tan poco lugar. ¿A dónde voy? ¿A dónde vas? ¿Y a dónde vamos a parar? Rodando en una burbuja en busca de la humanidad.

Hay un coso que nunca da la cara, Dios berreta que está en ninguna parte, comodín que inventas para quejarte. Cada vez que te venden un buzón, anda, contás en la magolla, la de convoys que nadie te creyó. Discurso de milico, cheque volador, estamos hasta aquí de cuentos chinos. Anda, cobras en la magolla, que pagaría la tu desilusión. Y el cuento de que Dios es argentino, anda corriendo, contáselo. Hay un nadie que es víctima de todos y es anónimo rey de la macana, berretín que inventas de mala gana. Cuando ves tanto crimen sin autor, anda, contás en la magolla, la de convoys que nadie te creyó. Discurso de milico, cheque volador, estamos hasta aquí de cuentos chinos. Anda, cobras en la magolla, que pagaría la tu desilusión. Y el cuento de que Dios es argentino, anda corriendo, contáselo. María Elena encarnó la conciencia poética de generaciones de argentinos. Nació el 1 de febrero de 1930 en Ramos Mejía. Ascendencia irlandesa por parte del padre y herencia criolla y andaluza por parte de su madre. Su identidad amplia y generosa le permitió atravesar la vida cultural argentina con el desparpajo de quien sabe que su voz viene de otras voces. A lo largo de una vida dedicada a descalzar sentidos de las palabras, pasó de sonrojarse como juvenil promesa de la poesía a hurgar con desenfado entre los pliegues de las palabras cantadas. Señora de ojos vendados, que estás en los tribunales sin ver a los abogados, baja de tus pedestales, quítate la venda y mira cuánta mentira. Actualiza la balanza y arremete con la espada, que sin tus buenos oficios no somos nada. Lávanos de sangre y tinta, resucita al inocente y haz que los muertos entierren el expediente. Espanta las aves negras, aniquila los gusanos y que a tus plantas los hombres se den la mano. Ilumina al juez dormido, apacigua toda guerra y hazte reina para siempre de nuestra tierra. señora de ojos vendados, con la espada y la balanza, a los justos humillados, no les robes la esperanza, dales la razón y llora. Porque ya es hora. Y ahora un intervalo con música un poco rara para los muchachos. Esta zamba es como una lágrima por un tiempo que no volverá. La guitarra ya se termina arrinconada de soledad. Pásate al otro lado que no te quieren escuchar. A la zamba la están matando poquito a poco desde la ciudad. Es el alma de mi provincia que castigada no puede más. Por derecha e izquierda padeces una necesidad. Si se muere la zamba, los pañuelos llórenla. Vayan por el aire diciendo a todos que no es de muerte natural. Vayan por el aire diciendo a todos que un día resucitará. Esta zamba es como la sombra de un árbol viejo que van a talar. Como nunca salió de pobre, Dios sabe quién la defenderá. Su despedida es corta, su ausencia es una iniquidad. Esta zamba es como mi pueblo, andan queriendo ponerle bozal y le cambian por ruido ajeno el manantial de su propiedad. Batallón bochinchero, mancilla la flor popular. Si se muere la zamba, los pañuelos llórenla. Vayan por el aire diciendo a todos que no es de muerte natural. Vayan por el aire diciendo a todos que un día resucitará. Al parecer, en Europa, algunos argentinos nos encontrábamos, como era lógico, con nuestras raíces. Todos somos hijos y nietos de gringos. Y yo me reencontré con el folclore inglés, con las rimas tradicionales que se le cantaban a los chicos y que mi padre me cantaba, y también con el español, que no era siempre truculento y moralista y escolar, sino que justamente estaba lleno de coplas, que poco conocíamos los chicos acá, coplas muy, muy felices y muy divertidas. Y por eso quizás me puse a escribir para chicos, para recuperar ese lazo de alguna manera interrumpido con mis antepasados, recuperar dos lenguas, tanto la inglesa como la española. Y además, en ese momento yo estaba cantando folclore argentino y español, y estaba muy, muy ligado a la literatura y a la poesía infantil. En la folclore es la infancia de los pueblos, de alguna manera, y sirve para que uno se esmere en encontrar un lenguaje sencillo, poético, comprensible para todos. Ella me cuida, ella vela por mi vida, me defiende del ladrón, me da siempre la razón. Es justiciera cuando menos uno espera, y a la salida de la facultad lucha por la libertad. La policía, mamá, la policía vela por el ciudadano, lo protege noche y día y lo lleva de la mano por la buena vía. En todo el mundo hace el bien sin mirar a quién, le brinda paz y bondad a la humanidad. Ella me ampara contra toda cosa rara, me persuade con la ley y me trata como a un rey. Mantiene a raya al rebelde y al canalla, y escribe en toda manifestación la boleta del perdón. La policía, mamá, la policía vela por el ciudadano, lo protege noche y día y lo lleva de la mano por la buena vía. En todo el mundo hace el bien sin mirar a quién, y bondad a la humanidad. María Elena Walsh desempolvó el folclore como idea, y en la conmoción de lo urbano fue parte de aquel movimiento de la nueva canción argentina en la segunda mitad de la década del 60. Con esa argamasa forjó su idioma para grandes y chicos. Una mariposa se enamoró de un marinero y lo persiguió. Lo esperó a la puerta del hotel y muy contenta se fue con él. En la gorra blanca se le posó y al barco blanco tras él subió. A la chimenea voló después, mirando el mar por primera vez. Todo el amor de su vida de un día prodigó con alegría.

Luz para mundos remotos. Maestra argentina, segunda madre y obrera, mis niños andan descalzos, mi escuela es una tapera, mis niños andan descalzos, mi escuela es una tapera. Soy la que siembra destinos del mar a la cordillera, donde no llega la tiza y el libro es una quimera, donde no llega la tiza y el libro es una quimera. Campana de palo, repica en la soledad, letras de pólvora y piedra, el tiempo amontonará. Pobrecita patria en flor, hasta aquí llegó mi amor. Soy la maestra argentina, la que está sola y espera. Vivo surciendo penurias y consolando miserias. Vivo surciendo penurias y consolando miserias. Soy la que enseña a sus hijos a venerar la bandera de este país generoso, del corazón para afuera, de este país generoso, del corazón para afuera. Campana de palo, repica en la soledad, letras de pólvora y piedra, el tiempo amontonará. Pobrecita patria en flor, hasta aquí llegó mi amor. Los panfletos no son mi fuerte, y mucho menos contrabandeados en una canción. A pesar de eso, creo que nuestro tema, el de las mujeres, están implícitos en algunas que escribí, en Requiem de Madre, que es una versión de un viejo poema inglés, anónimo, es decir, escrito por una mujer que no muy contenta con su suerte, en el siglo XVII, XVIII. Escribí también La Juana, y en uno de los pocos tangos que compuse hay un hecho modestamente insólito, que es un tango en que una mujer le habla a otra, y dice, ¿te acordás, hermana? Es una parodia del tango Tiempos Viejos, pero claro, en nuestro tango en general el que lleva la voz cantante es el muchacho, y parece que las mujeres no tuviéramos nostalgia de nuestras mocedades. Creo que también el tema está implícito, es un punto de vista frente a la sociedad, un punto de vista que a veces es doméstico, es cotidiano, y por eso también puede ser víctima de algún ninguneo, como suele suceder con las actividades de las mujeres que siempre resultan desvalorizadas. Thank you.

baja un poco la radio y oíme con la nuca de tu mal humor. Y no rifes mi vida en la esquina, que me espera lo mismo que a vos. Así es la vida, por unas cuadras andamos juntos, después ya no. Taximetrero de Buenos Aires, llévame gratis a un tiempo mejor, donde no andemos de bache en bache, atropellados por el reloj. Libre luz verde nos da esperanzas de llegar vivos hasta otro hoy, donde no corra tanta locura ni salga el cruce tanto dolor. Así es la vida, por unas cuadras andamos juntos, después ya no. Escribo cosas que quieren ser libros y de pronto no se transforman en nada, no los considero dignos de ser publicados. Disfruto mucho de Buenos Aires, de la lectura, de los amigos, de la música. Me enchivo terriblemente, como todos, por algunas cosas que nos suceden y que querríamos que no nos sucedieran más. Y también trabajo aquí en Sadaic, esta es la biblioteca, y aprovecho la ocasión para decir que estoy muy enojada con el sonajero, porque después de varios y excelentes programas sobre el tema música, se ocupó de ese detalle que es el derecho de autor, en el que yo me ocupo específicamente aquí en Sadaic, y también cuando puedo con mis colegas de Argentores, que es la otra sociedad que nuclea a los autores de teatro y televisión. Y que sería muy importante que esta chica del sonajero, Roxana, comunicara un poco al público en qué consiste ese derecho de autor, a veces tan ignorado, a veces tan maltratado, pero que de alguna manera, gracias a él, los autores y compositores existimos y reflejamos a un público. ¿Quién pudiera cantar una canción cualquiera, sencilla como el agua de la canilla? Canción que pronto se olvida, pero dura toda la vida. Cantar canciones para los que no tienen ilusiones, poesía para los que perdieron la alegría, canción con piano para los que pasean de la mano con flores, que sirvan para niños y mayores. Seguir y seguir cantando canciones para convivir. ¿Quién pudiera cantar una canción cualquiera, sencilla como el agua de la canilla? Canción que pronto se olvida, pero dura toda la vida. Canción barata para los que no piensan más que en plata, dorada para los pobres que no tienen nada. Canción amiga para los que se mueren de fatiga. Canciones

María Elena Walsh hablaba de lo que había conocido en la década de 1950 en compañía de Leda Valladares. De lo que bajo el nombre de Leda y María dejaron sentado en discos como Jean d'Argentine y Sous le ciel de l'Argentine, publicados en 1954 y 1955 en Europa. Y además, los dos volúmenes de Entre valles y quebradas de 1957. Esa identificación personal con la raíz de la belleza anónima y colectiva se proyectó después en los vértigos del proceder ciudadano. Tengo tanto que agradecer al que me dio de beber cuando de sed me moría, agua en jarro justo a pozo, pero río caudaloso me parecía. Estos ojos no lo olvidarán al que una vez me dio pan cuando el hambre me afligía. Migadura, pan casero, que trigal del mundo entero me parecía. Sea siempre bendito por tu buen modo, porque al darme poquito me diste todo, antes que la muerte me robe la ocasión para corresponderte. Aquí te mando mi corazón. Hoy me acuerdo de aquel que ayer se supo compadecer cuando lágrimas vertía. Era parco su consuelo, pero Dios con un pañuelo me parecía. Nunca pude olvidarme yo del que una vez me albergó cuando techo no tenía. Rancho pobre, catre chico, pero caserón de rico me parecía. Sea siempre bendito por tu buen modo, porque al darme poquito me diste todo. Antes que la muerte me robe la ocasión para corresponderte, aquí te mando mi corazón. El texto del presente programa pertenece a una nota de Santiago Giordano, aparecida en Página 12, el 1 de febrero de 2020. Hoy, en Luz para Mundos Remotos, escuchamos composiciones de María Elena Walsh, de sus discos El Sol No Tiene Bolsillos, del año 1971 y El buen modo del año 1976. Dedicamos el programa a la caravana interminable que se hunde en el olvido con su mueca espectral. Chao. Al agua de una fuente un día me acerqué, buscando la frescura para calmar mi sed. Te quise toda la vida y nunca te olvidaré. Debajo de una encina me adormecí después. Un ruiseñor cantaba acompañándome. Te quise toda la vida y nunca te olvidaré. En lo alto de una rama cantaba por placer. Ay, quien tuviera el alma del ruiseñor aquel. Te quise toda la vida y nunca te olvidaré. Alguien ya no me ama por culpa de un clavel que me pedía siempre y nunca le corté. Te quise toda la vida y nunca te olvidaré. Cuando el clavel marchito florezca como ayer, será posible entonces que me ames otra vez. Te quise toda la vida y nunca te olvidaré. Esta fue otra emisión de Luz para Mundos Remotos. En la locución, Adela, María Celia, Anita, Julieta y Brisa. Colaboradores, Ana y Sofía en Buenos Aires, José Luis en Necochea, Hugo en Merlo Norte y Néstor en Río Colorado. Blog y redes, Norma. Corresponsal Mediterránea, Diana Baroni. Embajador itinerante, Lucho Pinedo. Concepto general, El Arbolito. Pedir permiso.